vamos. Eres mi nena linda, linda, mi chica preciosa. Tu vientre el aroma, la fragancia de un jardín de rosas. Oh, oh, a bailar. Pienso que la vida a mí me ha premiado. Eres justamente el amor soñado. Qué feliz me siento estando contigo. Verdaderamente es algo divino. Llegaste a mi vida en el mejor momento. En mi alegría siempre estoy contento. Y agradezco a Dios por haberme dado el más lindo tesoro, mi mayor regalo. Preciosa, tu piel tiene el aroma, la fragancia, un jardín de rosas. Eres mi nena linda, linda, mi mujer querida. Y por siempre quiero tener tus encantos de una mujer. Ay, mientras yo viva. Y por siempre quiero tener tus encantos de una mujer. Ay, mientras yo viva. Vida, a mí me ha premiado, eres justamente el amor soñado. Qué feliz me siento estando contigo, verdaderamente es algo divino. Llegaste a mi vida en el mejor momento, en mi alegría siempre estoy contento. Agradezco a Dios por haberme dado el más lindo tesoro, mi mayor regalo. Preciosa, tu piel tiene el aroma, la fragancia, un jardín de rosas. Eres mi nena linda, linda, mi mujer querida. Y por siempre quiero tener tus encantos de una mujer. Ay, mientras yo viva. Y por siempre quiero tener tus encantos de una mujer. Ay, mientras yo viva. Eres tú, mi amor soñado. Eres tú, lo que yo más amo. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Solo eres tú. Eres mi nena linda, linda, mi chica preciosa. Tu piel tiene el aroma, la fragancia, un jardín de rosa. Eres mi nena linda, linda, mi mujer querida. Y por siempre quiero tener tus encantos de una mujer. Ahí mientras yo viva. Y por siempre quiero tener tus encantos de una mujer. Ay, mientras yo viva. Oh, oh, oh, oh. Ay, mientras yo viva. Yeah. Oh, oh. Óyeme, eres tú. Eres tú. Gracias. Gracias. ¿Cómo estamos hoy? Por Dios. Muchas gracias. Agradecido.